Dice la gente que sabe, que hay que saber aguantar. Cuando la mufa te agarra, seguro que todo te sale muy mal. No se te da ni por broma, todo te sale cruzado. Y para colmo de males, me han dicho que viene la mano de la. Y para colmo de males, me han dicho que viene la mano de la. Papá los flacos no le faltan pulgas, vive peleando por un triste hueso. Y cuando el caso se le pone espeso, seguro que le tocará auxiliar. A todos los blancos no le falta pulgar, vive peleando por un triste hueso. Y cuando el caso se le pone espeso, seguro que le tocará auxiliar. ¡Sí! ¡Cuánta pulguita junta! ¡Arriba, negrita! Cuando la mufa te agarra, seguro que todo te sale muy mal. ¡Ay, ay, ay! Gente que sabe, que hay que saber aguantar. Cuando la mufa te agarra, seguro que todo te sale muy mal. No se te da ni por broma, todo te sale cruzado. Y para colmo de males, me han dicho que viene la mano de la. Y para colmo de males, me han dicho que viene la mano de la. A pelo blanco no le falta pulgar, vive peleando por un triste hueso. Y cuando el caso se le pone espeso, seguro que le tocará auxiliar. A perro blanco no le falta pulgar, vive peleando por un triste hueso. Y cuando el caso se le pone espeso, seguro que le tocará auxiliar. A perro blanco no le falta pulgar.